de cantar. Llegó la hora de bailar. Quiero la gente cantando, quiero la gente bailando en esta fiesta popular. Hay mucho ritmo, mucho amor en esta fiesta de color. Quiero ver gente cantando, quiero ver. Mucho amor.